jueves. Felipe y Simón el Mago. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron del tremendo éxito en Samaria, enviaron a Pedro y a Juan para visitar a Felipe y a los nuevos creyentes. Ambos llegaron a Samaria en un momento oportuno providencial para apoyar a Felipe. Primero oraron por los nuevos creyentes, para que recibieran al Espíritu Santo, algo que aparentemente Felipe no había hecho. Luego ayudaron a Felipe a tratar con un ex hechicero llamado Simón. Lee Hechos 8, 9 al 25, la historia de Simón, Felipe, Pedro y Juan, y luego responde a las siguientes preguntas. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien importante, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían, «Este es el gran poder de Dios». Estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y después de bautizado estaba siempre con Felipe, y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron para allá a Pedro y Juan, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, «Dadme también a mí ese poder para que a cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero permanezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo, «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». 1. ¿Por qué los milagros y otras manifestaciones sobrenaturales no son pruebas absolutas de que Dios está directamente detrás de lo que está sucediendo? 2. Simón deseaba algo bueno, pero de la manera equivocada, o así parecía. Después de todo, ¿qué hay de malo en querer otorgar el Espíritu Santo a otros? Juzgando por la reacción de Pedro, ¿cuál podía haber sido el verdadero motivo del pedido de Simón? 3. ¿De qué modo la reacción de Pedro hacia Simón fue similar a la reacción de Jesús hacia Pedro? 4. ¿Dónde vemos en esta sección la gracia de Cristo y el Evangelio del perdón? No importa cuán dotado haya estado Felipe, aún él necesitaba ayuda, lo que explica por qué vinieron Pedro y Juan. Lo importante es que ninguno es suficientemente bueno o suficientemente dotado para hacer la obra de Dios él solo. Todos necesitamos la ayuda de otros. ¿Querer comprar el poder de otorgar el Espíritu Santo? Vamos, no obstante, se dijo que Simón era un creyente y él hasta fue bautizado. ¿Qué clase de tonterías creíste una vez al comienzo de tu caminar con Dios que ahora has superado? ¿De qué modo esto puede ayudarte a ser más tolerante con los que en su ignorancia también podrían estar creyendo cosas tontas?